cuarto día de los 40, así que estamos como al 10% recién. Usted puede incorporarse en estos días también y avanzar, releer los primeros cuatro y a partir de mañana ya comenzar con la lectura del quinto día. Y allí se está hablando acerca de un Dios sobrenatural y de las cosas de Dios, de un Dios sobrenatural que pasan a ser también sobrenaturales, al menos para los seres humanos. Y nos está indicando y guiando a tener en cuenta esta revelación que Dios trae y hace a cada momento, pero de manera especial en algunos casos, como vamos a ver en esta noche. Quería leer este versículo que está en el libro de los Salmos. El salmista escribió con inspiración de Dios, y con tanta riqueza, ¿no es cierto?, que nos anima, nos inspiran tantos los salmos. Pero en el Salmo 143, en el versículo 10, hay allí contenido algo que queremos desarrollar en esta tarde, de manera breve, será una reflexión, pero al mismo tiempo unirlo con la propuesta de estos 40 días de oración y de ayuno, y sobre el tema del cual se nos está hablando de aquí, y de un término en particular que ya se está utilizando en estos primeros cuatro días de manera frecuente. Así que yo quiero que en esta noche como iglesia recibamos la palabra de Dios, la enseñanza que viene de la palabra de Dios, para poder aplicarla también a nuestra vida. El salmista escribía en el Salmo 143, versículo 10, y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es casi como una oración, fíjese, ¿no es cierto? Una oración, un deseo elevado a Dios. Y la oración consiste en esta petición: enséñame. ¿A quién va dirigida la oración? A Dios, por supuesto. ¿Y qué le está pidiendo? Enséñame, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Así que si Dios es su Dios, usted debe estar dispuesto a que Él le enseñe su voluntad, a no seguir su propia voluntad, a no seguir sus propias ideas, sino a dejarse guiar en base a la voluntad de Dios. Es lo que la Biblia está mencionando. Él está diciendo: no puedo dejar de conocer tu voluntad, y además de pedirte que me enseñes a hacerla, a aplicarla, a practicarla, a llevarla a cabo, a obedecerla. ¿Por qué? Y porque yo soy tu siervo y vos sos mi Señor. Y porque sos mi Señor, vos guías mi vida. Y yo estoy para eso, para dejar que vos guíes mi vida y hacerlo con toda docilidad. Así que esto es lo que conlleva bendición para la persona que tiene esta misma actitud. No hay otra manera de vivir esta vida que describíamos recién, a menos que usted y yo conozcamos la voluntad, el propósito de Dios, y junto con eso le pidamos con humildad: enséñame a llevarla a la práctica. Pero esta petición está implicando el compromiso de llevarla a la práctica. El salmista no está en términos de curiosidad, pretendiendo solo conocer cuáles serían tus planes, a ver, cuáles serían tu voluntad, cuáles serían tus caminos. No está solo queriendo curiosear, no está solo queriendo conocer desde un punto de vista intelectual, para evaluar, analizar, examinar, pero en todo caso dejar siempre a un costado de su propia vida. Esta petición está indicando el compromiso: Señor, la necesito conocer, la quiero conocer, deseo que me enseñes, porque obviamente la quiero cumplir tu voluntad, quiero cumplir tus propósitos, quiero andar por tus caminos. Por lo cual, ¿cómo poder hacerlo si no los conozco? ¿Y cómo conocerlos si no le pido que me lo revele? Por eso digo la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la revelación de Dios hacia nosotros. No somos seres humanos que tendemos que andar como adivinando el camino o viendo si por casualidad vamos por la senda correcta. No, no, no, hay alguien dispuesto a guiarnos en esta vida, aquí en la tierra, por caminos de rectitud, por caminos de paz, por caminos de bendición. Así lo decía, ¿no es cierto?, esta otra parte del versículo. Tu buen espíritu me guíe. El buen espíritu es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo. Así que le está diciendo lo mismo a Dios. Guíame a tierra de rectitud, por caminos de rectitud, por caminos de bien. Así que esto debe estar siempre presente en tu corazón al momento de estar leyendo y orando. Tenemos que orar con este compromiso y con esta actitud en nuestro corazón. Si no, ¿para qué le voy a pedir a Dios? ¿Y para qué la querés saber si después no vas a hacer nada con eso? O todavía peor, te vas a poner a analizarlo y a pensar que vos tenés más sabiduría que yo y entonces me decís que yo estoy equivocado, diría Dios. ¿Sí, ¿para qué me la pedí? Si puede terminar a hacer cualquiera, ¿y para qué me la pedí? Así que tenemos que aprovechar al máximo este tiempo de oración y de reflexión y de lectura. Y más allá de lo que viene como inspiración de parte de los distintos autores, usted y yo, todos nosotros, siempre debemos tener la Biblia, la palabra de Dios, al lado. Esto no es la Biblia. Este es un libro que se llama Sobrenatural. Es una campaña nacional de ayuno y de oración, pero no es la Biblia. La Biblia es esta, la palabra de Dios. Usted y yo la debemos tener siempre a mano y además abierta, disponible ahí para ir y verificar. Son guiados por Dios, pero no es palabra de Dios, no es Biblia. Biblia es esta. Si usted y yo tenemos que elegir cómo vamos a conducirnos y a quién vamos a estar siguiendo, usted y yo debemos seguir la Biblia. Está bueno todo lo que dicen, es de mucha edificación. Sin embargo, usted y yo tenemos que venir acá y decir, ah, efectivamente, sí, sí, tiene razón, es así. Gloria a Dios, Señor, recibo tu palabra. Porque no van a ser pocos los casos donde a lo mejor usted nota que se deslizó. No digo este material, podría ser cualquier otro material. Podría ser un audio, algo que usted escucha. Podría ser algo que usted encontró en YouTube o no sé dónde, o le mandaron, o en las redes vino viralizado. Mire, hay que discernir, dice la palabra, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo lo hago? Y acá tenemos la revelación perfecta, completa y segura. La palabra de Dios. ¿Cómo me voy a dar cuenta que en cualquier material, en cualquier audio, en cualquier video, hay algo que se deslizó y que no es correcto si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo lo voy a dar cuenta que no corresponde? Por eso estamos como viviendo un tiempo de mucho desafío para los cristianos. Porque se levantan voces, corrientes, propuestas, Dios me dijo, yo recibí esta revelación divina que yo tengo, ahora la comparto con ustedes. Y muchos cristianos se dejan llevar por eso. Sin embargo, posiblemente en algunos casos pareciera que no trae, sino confusión a los creyentes y al pueblo del Señor. Y cuando es así, no es de Dios. ¿Será que estamos dejando de lado la palabra? Entonces no alcanzo a darme cuenta si lo que me dicen eso no es. Y todo lo que escucho o encuentro por ahí para mí es de Dios. Pero ¿es de Dios o no es de Dios? Y imagino que sí, porque lo dice no sé quién, porque lo escribió no sé cuánto. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Qué dijo él? Bueno, sí, dijo, acá está. Entonces podemos venir acá a la palabra y verificar si es o no así. Le quiero recordar. El apóstol Pablo, siervo de Dios precioso, él compartía enseñanza a las iglesias, a los creyentes, y sin embargo la propia Biblia dice que esos creyentes recibían la enseñanza y la palabra de Pablo, que provenía de Dios, e iban y verificaban en las Escrituras que efectivamente era así como Pablo decía, y era el apóstol Pablo. Tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos donde soplan tantos vientos de doctrina, como dice por allí el propio apóstol Pablo escribiendo los Efesios, ¿no es cierto? Pero él, refiriendo a esos vientos de doctrina, dice que no seamos llevados por esos vientos de doctrina. Así que tenemos que crecer en la palabra, tenemos que establecer raíces en la palabra, tenemos que fortalecernos en la palabra. ¿Y cómo hacerlo si no abrimos la palabra? Si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra y si no aplicamos la palabra. ¿Cómo saber el camino si no tengo guía y dirección, si no tengo el mapa? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Si no leo la palabra donde se me revela la voluntad de Dios, o no oro a Dios y veo qué me dice Él. Así que el salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad. Y esto es lo que debe estar siempre presente en nuestro corazón, la disposición y el compromiso a cumplir la voluntad del Señor. ¿Por qué? ¿Porque Él es Señor o no? Si es Señor, debo estar dispuesto como siervo a cumplir su voluntad. Para eso entonces lo primero que tengo que hacer es conocer su voluntad. ¿Dónde la conozco? ¿Cómo la conozco? Oración y palabra. Oración y Biblia. Oración y reflexión. Estas son las maneras, es el dónde y el cómo conocer la voluntad de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios, siempre me revela, me trae revelación. Y esta es la palabra que se usa frecuentemente en este material también, por lo cual quería que pudiéramos hoy tener una comprensión de su significado, al menos básico. ¿Qué es que me trae revelación la palabra? La palabra es revelación. La palabra revelación significa correr el velo. El velo que tapaba, que me ocultaba, que no me permitía conocer aquello que me lo mantenía oculto. Revelar implica eso, correr la cortina y el velo. Y ahora se me reveló. Ahora lo puedo conocer, ahora lo sé, ahora lo conozco, ahora lo recibo, ahora me impacta. Antes no. Y esto es entonces lo que significa la palabra revelación. Es darse a conocer o dar a conocer. Y esto es lo que hace Dios. Se da a conocer. Dios no es alguien oculto, lejano, que nadie puede alcanzar a comprender o a saber cómo es. No, de ninguna manera. Dios se revela a los humanos, a los seres humanos, a las personas. Se da a conocer, descorre el velo. Y entonces es posible para las personas conocer quién es Dios. Es posible conocer cómo es Dios. Es posible saber cuáles son sus propósitos, cuál es su voluntad, ¿cuáles son los caminos que me propone? Es posible. ¿Por qué? Porque Dios los reveló. ¿Cómo puedo yo saber eso? La palabra de Dios es una de las principales revelaciones de Dios a los hombres. Acá, leyendo la palabra, que es sencilla, es simple, es entendible, porque además Dios también le va a ayudar a comprenderla correctamente. ¿Para qué? Y para poder aplicarla correctamente. Entonces, la palabra de Dios es la revelación más importante, o una de las revelaciones más importantes, pero es completa y definitiva para los seres humanos. Así que es posible saber todo eso también. Está claro, Dios nos habla, además, por medio de las circunstancias. Pasan cosas y de pronto en mi espíritu y en mi mente viene una revelación de Dios, de cómo es Él. Vaya, déjeme darle un ejemplo. Y dije, permítame que sea muy personal. Una vez estaba viajando en mi vehículo para ir a visitar por mi trabajo a una persona en Balcarce, y iba por la ruta, una ruta que une la ruta 2 con Balcarce, un día de lluvia. Yo había salido temprano de casa, ya había amanecido, pero estaba lluvioso, oscuro, nublado. Y en la ruta, bueno, yo me estaba medio atrasado, iba tanto apurado por llegar, así que en la ruta, en algún caso que tenía una bajada así, hacia un badén, este badén estaba lleno de agua, yo agarré el badén y se perdió el control del vehículo, así que se me llenó el parabrisas de barro, porque ya había comenzado a pisar la banquina, y entonces el auto comienza a girar así. Y yo voy por la ruta, pero de costado así con el auto, sigue girando así, que yo como 150 metros más o menos. Después se me fue a la otra banquina, en otra banquina aparecí por allá cerca de algunos árboles que había. Un temor. Y ahí tuve dos revelaciones. En primer lugar, pude tener convicción de que había un ataque del enemigo. Puedo asegurar que lo pude saber hasta olerlo. Pero en segundo lugar tuve una convicción mucho mayor que esta, y era que Dios estaba cuidándome. Porque otros días pasé por ahí, un montón de veces pasé por ahí, y dije, pero acá hay una alcantarilla de cemento grande, yo podría haber chocado contra esa alcantarilla que está sobre la banquina que yo había agarrado. podría haber mordido la banquina, volcado. Podría, en vez de ir deslizándome así de costado, con el auto así patinando sobre la ruta, podría haber volcado. Podría haber venido alguien, a veces por ahí andan camiones y qué sé yo, no hubo ni camiones, ni auto, ni bicicleta, no hubo nada. Podría haber después, cuando estuve del otro lado, mil cosas. Yo tuve absoluta convicción, es una revelación de Dios. Dijo, yo te estoy cuidando. ¿Okay? Esas son revelaciones, las circunstancias. Ahora, ¿me reveló algo distinto a lo que dice la palabra de Dios? No. Me reveló, como dice la palabra, que Dios cuida a sus hijos y los preserva y les da la victoria sobre todo ataque del enemigo, y que yo tengo que estar seguro en él y que me tengo que fortalecer en él, y siempre va a ser así. Así que, ¿hubo revelación distinta o nueva o novedosa? No. Solo fue lo que ya dice la palabra de Dios, y ahí lo pude experimentar, pero no fue la primera vez que pude experimentar que Dios cuida de sus hijos. Así que esta es la revelación que nos traen las circunstancias, nos puede pasar. Dios habla por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, pero no solo por los mensajes o las predicaciones. Dios te puede hablar a través de aquel que está a tu lado ahora. Y sin que el que está a tu lado esté pensando, a ver qué le puedo decir a esta persona que está a mi lado. De ninguna manera. Surge naturalmente. Pero Dios a lo mejor pone en tu corazón o en tu mente algo para compartir con el otro. Una palabra de bendición, de aliento, un gesto, un abrazo, un apretón de manos, una mirada particular. Y sin que sepa nada, que vos estabas pasando por algún tiempo de lucha y de dificultad, te dijo, tené confianza en Dios porque Él está con vos y te sostiene y te va a dar la victoria. Y te dijo eso y a vos te parece como la voz de Dios que te habló, ¿verdad? Nunca le pasó esto. Bueno, es una revelación de Dios. Dios habla por medio de la iglesia a las personas que estamos en la congregación. Usa instrumentos, canales para hablarte, para hablarle, para revelarse Él a su vida, para que Él se dé a conocer a su vida. ¿Y Él qué quiere que conozca de Él? Y de que es real, de que existe, de que es bueno, de que tiene estos propósitos, de que quiere cuidar tu vida, de que quiere estar contigo, de que quiere traerte sanidad, salvación, fortaleza, que te ama mucho. Eso te quiere revelar. Que nunca te sientas solo, no hay necesidad de esa experiencia. Las demás personas, cualquier persona puede ser instrumento de parte de Dios. La naturaleza nos habla de Dios. La perfección de la naturaleza, la belleza de la naturaleza nos habla de este Dios todopoderoso. En la oración, cuando uno está orando, Dios se revela en respuesta a tu actitud, a tu búsqueda, a tu corazón puesto en Él. Como este salmista que decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y entonces viene revelación de Dios. ¿Cómo se revela Él? Y trayendo claridad de pensamiento. Entonces, claro, la palabra dice esto, sí, dice eso. Qué bueno saberlo porque esto me fortalece. Qué bueno saberlo porque esto me ayuda a despojarme de esto que me hacía mal. Qué bueno esto porque entonces yo ahora no solo lo aplico a mi vida, lo puedo aplicar en la vida de otro y así. Dios puede hablarme a través de los sueños, aunque en no todos los sueños nos habla Dios, por las dudas, para decírselo obvio, porque algunos casi rayan en las pesadillas, ¿no es cierto? En ciencia ficción. Y no hay pocas personas que terminan diciendo, no, Dios me habló anoche en un sueño y resulta que fue que le cayó mal la comida la noche anterior. Y no, Dios no estaba y no habló ahí. Así que, pero sí, Dios también habla. ¿Y cómo puedo saber si era Dios o no? Y está la revelación completa y definitiva. Ese sueño tiene sustento en la palabra de Dios, contradice la palabra de Dios, dice algo en contra de lo que Dios ya reveló en su palabra. Entonces, quizás es una imaginación o otra cosa, pero está ahí, están los líderes en la iglesia que me pueden ayudar a verificarlo también. En segundo lugar, todo lo que escuchamos de Dios, leemos, donde fuere, aparte de la Biblia, debe ser coherente con la revelación escrita. No puede haber incoherencia. Si yo leo algo en cualquier lado, después tengo que ver si hay coherencia, es de Dios, está Dios también aquí. Si hay incoherencia, no es de Dios. Porque Dios no se puede contradecir, no se contradice. Dios es coherente, es un Dios de orden. No quiere traer confusión a tu vida, al contrario, quiere traer claridad, certidumbre. Entonces, esta es la palabra más segura, siempre. esta por sobre todas las otras. Así que la Biblia, por eso decimos, es la norma de fe y de práctica de la vida de fe, de la vida espiritual. ¿Cómo vivir la vida espiritual? Conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces eso nos permite vivir de manera genuina la vida cristiana. Y además, la Biblia termina siendo la que testea y pone a prueba cualquier otra fuente que dice ser la voz o la palabra de Dios o la enseñanza de Dios. Entonces siempre la testea, es el tester, es la que pone a prueba, es la que habilita o no cualquier otra palabra que dice ser enseñanza o no de parte de Dios. No existe revelación suprema a la palabra de Dios escrita. No existe revelación suprema, no hay revelación por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa, segura, por lo cual es necesario conocerla para estar seguro de dónde estamos parados, qué estoy pensando, qué estoy poniendo en mi vida, de qué manera estoy viviendo. Cuidado con lo que se dice por allí, porque no todo proviene de Dios, aunque tiene connotaciones pseudoespirituales. Cuidado con las palabras novedosas, cuidado porque esas revelaciones a veces significan aquello a lo cual no puedo acceder, o solo acceden unos pocos, y entonces esos pocos me lo van a revelar a mí, y entonces yo parezco que, pobre, yo no puedo alcanzar nunca a conocer nada de Dios. Sí, claro que puedo. ¿Cómo que no puedo? Todos los seres humanos pueden por sí mismos, sin intermediarios humanos, poder conocer la revelación de Dios. Claro que sí. Si no, termino dependiendo de otros que parecen ser los que reciben la revelación y después entonces me la tienen que transmitir a mí. Cuidado con esos modelos porque no son bíblicos, no responden a la palabra. Así que usted y yo debemos pensar, leer, orar, buscar, reflexionar, aprender, saber, conocer y aplicar. Y habrá vida para su vida. Habrá vida para su vida. Así que como a veces sucede, y uno escucha algunas expresiones, Señor, queremos más de ti, queremos conocerte más, Señor, danos más, y no sé cuántas cosas. Bueno, si quiero saber más de Él, si quiero tener más de Dios en mi vida, si quiero conocer más del Señor, entonces debo leer más, estudiar más y aplicar más la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque acá se da a conocer ese Dios del cual yo quiero saber más, conocer más o tener más. ¿Cómo lo podría hacer si no voy a la palabra? Si no está la palabra, si no la busco, no la tengo en cuenta. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para saber que lo que recibo es de Dios? Y a lo mejor el enemigo no me está queriendo poner una trampa. Debo conocer la palabra. Quiero más de Dios, más de la palabra. Para ir finalizando, Dios entonces nos revela a sí mismo, se revela a sí mismo y revela su voluntad. La muestra, la enseña, la da a conocer para que sea sencillo a las personas poder tener un encuentro con Él. No es difícil. Dios viene a nosotros tan cerca nuestro que se pone delante nuestro, a nuestro lado. Y de esa manera se da a conocer y nos hace saber cuánto nos ama. Y nos hace saber el plan que tiene para nosotros. Y nos hace entender eso como para que podamos tener la posibilidad de decir, yo quiero andar por esos caminos. Yo quiero esos propósitos que vos tenés para mí. O, no, conmigo no cuentes, yo sigo haciendo la mía. Es posible. Pero al menos esa persona tuvo la oportunidad de hallar la revelación de Dios. Puede saber que Dios existe, qué planes tiene, los puede rechazar. Está en su libre albedrío hacerlo. Pero muchos otros también terminan dándose cuenta que eso es lo que necesitan. Esa salvación, esa libertad, esa vida nueva, ese poder, ese amor, esa presencia es lo que necesitan y entonces terminan aceptándolo. Bueno, cuando somos guiados por este Dios, cuando somos guiados por su voluntad, cuando somos guiados por la palabra de Dios, entonces la vida se ordena. Hay orden en la vida. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y si Dios está en nuestra vida y sus propósitos se cumplen en nuestra vida, entonces nuestra vida está en orden, tiene orden. Nuestros pensamientos están ordenados. Nuestras emociones están ordenadas. Además, si somos guiados por la voluntad de este Dios, la vida se clarifica. Se nos hace claro el camino, el rumbo, la dirección, el propósito. ¿Cómo así también queda muy claro por dónde no debo andar? La vida se simplifica cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no conociéndola solo, haciendo. Recuerda, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando hacemos su voluntad, la vida se simplifica, no es nada complicado. A veces la gente dice, la verdad, estoy re complicado. Cuando hacemos la voluntad de Dios, la vida se simplifica. Muchas cosas en la vida se resuelven cuando usted y yo nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios. Bueno, todo lo contrario también sucede cuando no tengo en cuenta la voluntad de Dios. Pero qué bueno que en esta noche podamos haber sido animados por Dios a través de esta sencilla reflexión, para tenerlo en cuenta. Dios se da a conocer. Dios no está oculto, escondido, hay que imaginarlo. No, de ninguna manera. Dios se da a conocer, siempre lo hizo. Dios se dio a conocer, se reveló, se mostró a sí mismo, a la humanidad. Porque es el deseo de Dios que las personas, usted y yo, lo conozcamos a Él. ¿Para qué? Para que sepamos que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el creador del universo, que Él sostiene el universo, que Él gobierna toda esa creación, que tiene planes, que tiene propósitos, que es un Dios de amor, que es un Dios de justicia, que es un Dios de misericordia y que Él tiene entonces para ofrecernos salvación y vida eterna. Para eso se revela. ¿Y entonces qué hago ahora con eso? Bueno, vio el dicho que anda por allí, tómalo o déjalo, es tu decisión. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que trae convicción a nuestro corazón, a nuestra voluntad. Es la que nos hace saber, necesitas a ese Dios. Unite a ese Dios. Establece un vínculo con ese Dios. Eso es lo que percibimos cada uno de nosotros en nuestro ser interior. Sí, lo necesito a Él. Y será la oportunidad para que usted tome también esa decisión. Y le diga, a partir de hoy quiero conocerte más. A partir de hoy quiero que me muestres más, quiero saber más. Y Dios lo va a hacer. Y otro dirá, no, la verdad que no. Bueno, ojalá esa persona tenga otra oportunidad. ¿Podría tener certeza de tener otra oportunidad? ¿Alguien puede saber qué va a ocurrir con su propia vida hoy a la noche, mañana, pasado? Nadie. Eso es solo una especulación. Por eso si hoy estás en la oportunidad y estás ante la revelación del amor de Dios para tu vida, del plan de Dios para tu vida, de lo que Él te ofrece, de cómo es, al menos con estas pocas palabras. Quizás también en tu corazón, en su corazón, haya esta convicción que trae Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y usted entonces esté notando que yo quiero esa oportunidad y quiero crecer en eso, quiero avanzar, quiero conocer más, quiero experimentar más. Yo voy a orar. Y voy a pedir que Dios también se revele de esa manera particular y especial en su vida. Si usted no lo ha conocido hasta aquí, o si usted ya lo conoció, pero lo conoce poco, y quisiera conocer más de este Padre celestial, precioso, que tenemos, entonces yo voy a pedir que Dios también bendiga su vida y se revele de esa manera en que usted lo está necesitando en este tiempo. No va a ser nada nuevo, no va a ser nada extraordinario. No crea que va a ir como flotando en el aire de regreso a su casa. No, será una convicción en su corazón. Usted va a sentir en su propia vida algo nuevo, algo diferente. Esa es la revelación de Dios. Eso es lo que Dios está queriendo decir. Estoy aquí contigo. Él le va a mostrar esos sus cuidados, su protección, su misericordia, su gracia, su bondad. Y así será, y seguirá siendo, y usted podrá crecer en este aspecto. Así que yo le voy a pedir que inclinemos nuestro rostro en esta tarde. Le voy a pedir a Dios que envíe esta bendición, que toque su vida, la vida de los que estamos aquí, que toque su corazón, que le haga conocer todavía en mayor intensidad y mayor profundidad este amor. Nada nuevo, la Biblia ya lo dice, pero cuánto deseo y anhelo vivirlo y experimentarlo. Lo necesito. Y si usted desea entablar esta relación, este vínculo con Dios, si usted quiere conocer más de Dios, si usted quiere que se revele mucho más el amor de Dios sobre usted, o esos planes, o esos propósitos, a usted que está con esta convicción en su corazón y este deseo, yo le voy a pedir solamente que levante su mano, porque yo quiero orar. Yo bendigo ahora la vida de todos aquellos que vayan a levantar sus manos. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que levantan su mano también en esta tarde, con toda sencillez, pero manifestando este deseo. Necesito ese Dios, quiero conocerlo, que se revele a mí también. Y Él lo hará. Dios le bendiga también. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque tú estás aquí entre nosotros, porque estás aquí para revelarte a nuestras vidas, a la vida de todos nosotros, Señor. Seamos o no tus hijos, tú estás aquí para revelarte. Revelarte como un Dios todopoderoso y soberano, pero también un Dios cercano, de amor y de misericordia, que tiene planes preciosos, que tiene propósitos para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero sobre todo, Señor, estás aquí porque deseas abrazarnos, contenernos, ministrarnos, fortalecernos, sanarnos de todas heridas. Te quieres revelar para que tu poder rompa toda atadura y toda cadena que nos puede tener ahora, Señor, atados en este tiempo. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias porque día a día vos revelás esa gracia tuya de maneras tan particulares y especiales. Señor, queremos tener en esta noche esta misma actitud y deseo que tuvo el salmista, y te queremos decir, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor. Queremos llevarla a la práctica. Queremos estar en esos caminos. Queremos estar en el cumplimiento de esos propósitos. Por eso, Señor, lo hacemos en el compromiso, no solo de querer conocerlo, sino también para aplicarlo a cada uno. Señor, que tu bendición alcance la vida de los que están aquí y sea lleno de tu presencia, Señor, de tu paz, del Espíritu Santo, la vida de tus hijos y de tus hijas. Señor, gracias. Te damos toda honra, gloria y honor. Y estamos orando por los méritos y el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.